querides, ¿cómo estáis? Nosotras muy felices de volver a estar una vez más por este sótano. A veces la vida nos lo pone un poquito difícil esto de grabar programas, pero siempre terminamos volviendo a las andadas. Bueno, lo primero, pedidos perdón por nuestra ausencia prolongada y todo lo que podemos hacer es intentar compensaros con un programa a la altura. Hoy se viene una sesión intensita porque tenemos muchas cosas en el tintero, ya veréis. Realmente va a ser un programa muy de salseo porque venimos a hablaros de las putas granadinas, de hace un siglo o incluso más. Va a haber de todo aquí. La verdad que cuando leía cositas para escribir este guión no podía dejar de pensar en lo chulísimo que sería proponer una actividad tipo putirruta por la ciudad. Y en un rato entenderéis por qué lo digo. Bueno, yo quería empezar hablando hoy de la calle recogida. Esto es algo de lo que me enteré hace no demasiado y gracias a una chavala que hizo un videíto contándolo, a mí me pareció, bueno, una historia increíble. Pues resulta que esta calle antiguamente se llamaba Verónica y aquí había un beaterío dedicado a la Santa María Egipciaca. Esta fue una zeta que se retiró al desierto tras una vida dedicándose a la prostitución. Bueno, yo creo que aquí todas queremos hacer lo mismo, simplemente huir al desierto y no currar de nada nunca más. Sí, la verdad. Bueno, pues resulta que en esta especie de convento se acogía a todas estas mujeres consideradas como malas mujeres, desviadas del camino de la virtud y del bien. Pues con el objetivo de recluirlas allí y enderezarlas, hacerlas cambiar de vida. A este lugar se le llamaba también el Beaterío de la Recogida, y es por esto que luego esta calle terminó llamándose así. ¿Qué os parece? La verdad que... ¡wow! Y desde luego que no se puede hablar de putas granadinas sin ponernos a hablar del antiguo barrio de La Manigua, que inicialmente se conocía como el barrio de San Matías. Había una parte de este barrio en la que vivía mucha gente rica, gente de la nobleza y casas nobiliarias. Con el tiempo, ya a comienzos del siglo XIX, comenzaron a desaparecer y esto hizo que las dimensiones del barrio y el tipo de gente que allí vivía comenzasen a expandirse. Pronto aquello se convirtió en un barrio donde vivía gente más bien humilde, trabajadora, y es así como surgió el barrio de las putas de Granada. Se dice que llegó a haber más de una treintena de prostíbulos repartidos por toda la zona. Ubicando este barrio en nuestro mapa actual de la ciudad, esta zona comprendería la zona del Realejo, el Ayuntamiento y Puerta Real, vamos, lo que sería el centro. En el año 1883, el doctor Juan de Dios Simanca elaboró un informe con la intención de destacar las condiciones de precariedad e insalubridad en la que muchas de estas mujeres ejercían sus trabajos. Tenía la intención de crear una especie de casa de socorro para que fuesen atendidas a nivel sanitario, pero lo cierto es que nunca llegó a suceder. ¿Y por qué este barrio era también apodado como La Manigua, si la zona era conocida como el barrio de San Matías? Pues bueno, aquí empieza la cosa a ponerse un poco más jugosa. Resulta que un día llegó a este barrio una mujer cubana llamada Gracia Figueras Pérez. Estaba casada con un suboficial del regimiento. Abrió una especie de tasca o bar que pronto se convirtió en un punto de venta de servicios sexuales. Allí ejercían tanto ella como otras chicas. Ella se refería al barrio como un lugar un poco laberíntico y en el que podías perderte con facilidad, comparándolo con La Manigua, cubana que hace referencia a un lugar lleno de maleza, muy espesa y arbustos tropicales. Terminó colocando una tablita en la puerta de su local en la que se leía Manigua la cubana. Fue por la fama de este local y de Gracia que el barrio se quedó ya con este nombre para referirse a un lugar en el que mucha gente iba específicamente a comprar servicios sexuales. Esta zona era obviamente vista por las clases más pudientes como un lugar lleno de pecado, suciedad y enfermedades, y que por tanto tenía que desaparecer. En el año 1915 se demolió parte del barrio, y más adelante, en 1920, se continuó el proyecto de demolición, ya no únicamente por los clásicos argumentos moralistas e higienistas, sino también con la excusa de continuar ampliando la Gran Vía. Ya en la dictadura franquista y durante la posguerra, se inició un plan de intervención social en este lugar. En 1940, bajo el mandato del alcalde Antonio Gallego Burín, un señor fascista, se aprobó el desalojo definitivo de todos los vecinos de esta zona. Personas como el obispo de Granada en aquel entonces, Manuel Hurtado, llegó a lamentarse por los espectáculos que estas vulgares mujerzuelas protagonizaban en el centro de la ciudad. Me parece necesario destacar que durante el franquismo la prostitución era legal. Simplemente el problema es que tuviese la visibilidad que llegó a tener tanto el ejercicio como las trabajadoras del antiguo barrio de La Manigua. Se derribaron varios edificios y se abrió la actual calle Ángel Ganivet. Los vecinos tuvieron enormes problemas para su reubicación tras el desalojo y poco pudieron hacer contra el ayuntamiento en plena dictadura. Se consideró algo completamente innecesario para hacer frente a la vida inmoral que llevaban estas mujeres y sus consecuencias. Sin embargo, como siempre ocurre, la prostitución no desapareció de la zona, simplemente las trabajadoras se movieron a otras partes del barrio. De hecho, se ha documentado que fue en la década de 1990 cuando realmente dejó de haber prostitutas y mujeres mayores esperando clientela en las puertas de sus casas. Y bueno, ya sabemos que todo lo que fue La Manigua está ahora bastante gentrificado. Hay una gran concentración hostelera, muchos apartamentos turísticos, bares y hoteles. Igual tendríamos que retomar el legado de nuestras ancestras putis y plantarnos allí, en el Realejo, hacernos con alguna que otra casa e irnos todas allí a putear y luchar contra la gentrificación y la especulación inmobiliaria. Efectivamente es un llamamiento y es medio en broma, pero si no queréis que sea broma, pues no lo es. El verdadero quien para, supongo. A mí la verdad que ahora me gustaría mencionar algunas ilustres putis porque he encontrado mil historietas y cosillas bien divertidas. Y bueno, en todos estos años se habla de putis locales como Pizpita, Mostrenca o Repulida. O también La Méndez, que había sido prostituta en la corte. O sea, los nombres son una fantasía, la verdad. Todas ellas fueron mencionadas por gente como Cervantes en su escrito. O sea que fijaros si llegó a ser famoso este barrio y sus piringuis. También se hablaba muchísimo de la bizcocha, la puta granaína más famosa de todas, no solo en la ciudad sino en el resto de España. Camilo José Cela, sí, ese escritor facha, la menciona en una de sus novelas, concretamente en San Camilo, 1936. Llegó a decir que era la única persona que le interesaba de Granada. Recientemente se ha abierto un bar que se llama así en honor a ella, la bizcocha. Está por el Realejo y tenemos muy pendiente ir a tomarnos algo por allí. La Esquinazo, es que los apodos son increíbles, era una mujer rubia y absolutamente guapísima con la que muchos hombres estuvieron en época de la posguerra. Dicen que arruinó a muchos hombres ricos y directores de banco. Una reina, la verdad, a lo mejor. Muchos quisieron que dejase el oficio y recibió todo tipo de propuestas de matrimonio, pero ella nunca aceptó. Esquinazo, te queremos mucho. La verdad que los apodos de las putas granadinas eran los mejores. Leyendo una entrevista del Ideal a dos trabajadoras que comenzaron a ejercer desde los 80 en adelante, bueno, estuvieron hasta los 2000, mencionan a una tal La Pizarrine que se jubiló con muchísimo dinero porque ganaba una barbaridad la tía. Y otra apodada a la Muertos que llegó hasta comprarse un Carmen el Albaicín. O sea, es que increíble. Reinas todas. Yo también deciros que estoy hablando de la parte pues bonita, graciosa y dicharachera de las vidas de las putis, porque me parece muy importante también hacer genealogías desde el disfrute y de las cosas divertidas. Obviamente sabiendo y teniendo presente que sus vidas no fueron fáciles y que la ausencia de derechos y el estigma lo complica todo mogollón. Pero también es necesario hablar de lo bueno, reivindicarlo y rendirle este pequeño homenajito a nuestras putis locales, que vaya legado por todo lo alto nos dejan. Haría letras facilona, pero la montaña nunca fue Mahoma. Si quieres lo intento, está easy, está de moda. Pa' que mueva el booty sin pensar la hora. Que vengan esta noche todos tus fieles. Que vamos a acabar siendo unos infieles, rozando pieles con pieles. Como en un bar, el primer contacto. Niño, préndelo. Tú ya sabes que me pego. Esta es la nueva niña de. si quieres nos vemos. Saca la lengua mojando mis dedos. Agua bendita para los santeros. Tengo un retroceso de las cosas con exceso. De los tiros al blanco fácil, el sexo sin beso. Las veces que sabía que no lo debía de hacer. Llámame débil o frágil, llámame vicio placer. Como quien vive de brisa por el estigma del tiempo. Viajando business class, gastando cash en todo momento. Del sol al cielo, me paro con lo que encuentro, con lo que encuentro. Por brindar por el encuentro y respiro. Entre la entrepierna y el sexto sentido. Entre el entrepecho y la raya que sigo. Inhalo, para no perderme en el tirito. Porque me irrito si me tengo que explicar. Y no sé si me explico. Con poco, te rompo el coco. Con poco, yo nací para lo foco. Todo para mí es poco. Convierto en oro todo lo que toco. Con poco, te rompo el coco. Con poco, yo nací para lo foco. Todo para mí es poco. Convierto en oro. Estás escuchando Las Muy Zorras, un programa de Radio Almaina, y ha sonado la canción Con Poco. ¿De quién es? Es de Keral Laoz. Y vamos a empezar la sección del Puti Noticiero, que han pasado muchas cosas en estos 2 meses sin programa. Bueno, el 3 de marzo fue el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. En este día, en 2001, el Comité Durbar Mahila Samanwaya, compuesto por más de 25.000 trabajadoras sexuales de la India, tomaron las calles de Calcuta, en India, para exigir derechos humanos que protegieran su integridad física y la protección de sus vidas ante una escalada de violencia contra ellas. La acción se llevaba a cabo a pesar de las presiones de los grupos prohibicionistas y la violencia social contra ellas. Desde ese año, el Movimiento Internacional por el Reconocimiento de Derechos para las Trabajadoras Sexuales conmemora el 3M como el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. Un homenaje para las trabajadoras sexuales que componen Durbar desde los años 90 del siglo pasado, que llevan trabajando por los derechos de la mujer y en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en contra de la trata de personas y a favor de la prevención contra el VIH y el SIDA. La organización tiene como objetivo romper las barreras que forman la realidad cotidiana de la vida de las trabajadoras sexuales, en relación con su pobreza y su ostracismo. El 5 de marzo, la Edirecta destapó a una policía infiltrada en el movimiento por Palestina independentista. La funcionaria, que responde a las iniciales de BAG, construyó su identidad falsa sobre la premisa de que su padre era palestino, bajo el nombre de Belén Hamad, y empezó a aproximarse al movimiento pro-palestino ya en 2018. Dentro de la gigantesca mierda que es todo el tema de las infiltraciones policiales, siento que este caso tiene una peculiaridad que lo hace especialmente espeluznante, y es el uso de una identidad marginalizada y vulnerabilizada para ganarse la confianza de activistas. En todos los actos de concienciación sobre las infiltraciones policiales a los que he acudido siempre, ha habido un momento en el que un señor blanco, aparentemente cishetero, de unos 50 años, tirando por lo bajo, se ha levantado a contar su batallita de cómo él o su colectivo consiguieron evitar un intento de infiltración policial a base de ser los más listos y valientes. No dudo de que esas intervenciones se hacen siempre con buena intención, tratando de aportar desde la experiencia, aunque también estoy segura de que se hacen para recibir aplausos y medallas, y creo que habría que revisar estas dinámicas. Pero lo que me duele es ver el privilegio que hay detrás de esto. Es un privilegio gigante vivir el activismo como una hazaña. En una de estas intervenciones, recuerdo que se llegó a decir que la solución era hacer las cosas sin hablarlas, hacerlas y ya después comentarlo con los compas. Más allá de lo ridículamente masculina que es esta manera de creer que se pueden hacer las cosas, yo me quedé bastante rayada con esto. Porque lo pienso y yo no creo que pudiera sobrevivir si no fuese por información legalmente comprometida que en algún momento alguien confió en darme. O sea, literalmente es probable que estuviera muerta. Bien por una agresión de la que no habría sabido sobrevivir, bien por no saber cómo acceder a una vivienda sin una nómina demostrable, bien de soledad o bien por haber optado a formas de trabajo mucho más arriesgadas por no sentirme suficientemente respaldada para trabajar de forma autónoma. Entonces esto me llevó a pensar en lo diferentes que son las consecuencias de que alguien pueda pensar que eres un policía infiltrado, si eres una persona que pertenece a un grupo marginalizado que si no lo eres. Probablemente, para un hombre cis hetero blanco, que alguien sospeche de él como policía infiltrado, no sea algo que le repercuta demasiado en la vida. De alguna manera seguirá encontrando redes que le sostengan. Pero para determinados grupos, los lazos del activismo nos resultan vitales. Esto es algo que en los protocolos y en las conversaciones sobre infiltraciones debería estar sobre la mesa. Ahora más que nunca, ya que hemos comprobado que efectivamente la policía ha visto estratégica la utilización de identidades vulnerables. El 8M fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las trabajadoras sexuales volvimos a salir en bloque en la manifestación de Granada. Esta vez, además de la alianza con el colectivo Antirracismo Granada, que ya habíamos hecho otros años, también nos hemos dado la manita con el Espacio Vivollero y Granada Visible, dos colectivos en defensa de los derechos de la gente queer. También de la Asamblea Antiempecista de Granada y del Centro Social Ocupado La Madriguera. Generamos juntitas este espacio entendiendo que todas las opresiones están conectadas y que necesitamos destruir este sistema que va contra la vida. Otra vez más nos tuvimos que encontrar con el bloque abolicionista, de señoras feas que se han apropiado de la palabra abolicionismo, que es un término originario de la lucha antirracista, contra las cárceles y la policía, para irónicamente defender que se refuerce el aparato represor del Estado, a través de la criminalización del trabajo sexual, que como hemos explicado cientos de veces, es algo que afectaría principalmente a mujeres y peña queer, pobre, migrante y racializada. Este encontronazo se resolvió de forma pacífica, simplemente nos movimos a otro lado de la manifestación. Nos gritaron, el feminismo es abolicionista, y respondimos, si las putas no es feminismo, y ya está. Otra cosa a destacar de esta manifestación es que en la lectura del manifiesto se habló de trabajadoras sexuales, que fue algo que el año pasado nos dio unos dolores de cabeza terribles, porque algunas de las asociaciones que organizaban la marcha y participaban en el manifiesto se negaron a llamarnos trabajadoras sexuales y en su lugar querían llamarnos mujeres en situación de prostitución. Al final tuvimos que ceder a que nos llamasen prostitutas. Esta pelea fue algo que nos dejó con tan mal sabor de boca que este año en Fulgor decidimos no querer meternos en la organización de esta manifestación. Y ha sido una sorpresa súper agradable descubrir que han debido de reflexionar y rectificar su posición. Bueno, y otra noticia de algo que ha pasado este tiempo y que nos hace mucha ilusión poder compartir. Es que fue increíble. Fue el barril que hicimos en La Madriguera, tres programitas, los programas más mamarrachos y precarios de Radio Almaina, que son Granada en Mano, Sustancia Púrpura y aquí las servidoras. Nosotras, obviamente. Y nada, esto fue súper divertido, la verdad, fue... O sea, queda mal a lo mejor que lo digamos nosotras sobre nuestra propia fiesta, pero es que fue una fiesta increíble. Fue el evento del año. Enseñamos muchísimo las tetas, pusimos un montón de música de mover el culo. También colaboraron con nosotras otra gente majísima, como Jara, que tiene el colectivo Vórtice, de baile queer, y nos hizo una performance increíble, súper divertida y disfrutona. Y bueno... hubo otros números de artistas majísimos también, de Oroel y Mara. Y nada, fue... Bueno, le queríamos aprovechar también este espacio para dar las gracias a toda la gente que hizo que esto fuese posible, ayudándonos con la difusión, sirviendo tapas, simplemente calmándonos porque también estábamos totalmente locas de lo caótico que fue, porque ninguna... habíamos organizado nada parecido hasta entonces, y éramos solo cuatro personitas, así que fue un poco desquiciante, pero el resultado fue precioso, súper divertido, súper bonito, también

El 31 de marzo fue el Día de la Visibilidad Trans. Y voy a leer un post que puso en Instagram una personita que se llama @black.rainbow/. La O de Rainbow es un cero. Y dice así. La gente trans siempre hemos sido personas hipervisibles. En los chistes, en los miedos, en lo que ninguna familia querría, en el estruendo de nuestra ausencia. Pero a la vez invisibilizadas y violentadas en la cotidianidad, en lo laboral, en lo afectivo. Quizás es hora de ir más allá de la visibilidad y reclamar la dignidad. Y si en vez de tener un día de la visibilidad se trabajase a diario para que tuviésemos acceso a derechos básicos, techo, afectos, puestos laborales. Y si en vez de tener un día de la visibilidad, la gente cis se revisase cómo nos trata, cuánto nos escucha, y asumiese que tienen que tomar responsabilidad. Y si en vez de tener un día de visibilidad, pusiéramos energía en lo que las luchas sociales peleen porque las personas trans más afectadas por el sistema y todas las demás podamos vivir vidas largas y placenteras. Y si en vez de tener un día de visibilidad dejásemos la performance y amásemos a la gente trans a diario. El 5 de abril fue la primera manifestación estatal por la vivienda. Esta es la primera vez que hemos salido en todo el estado el mismo día a decir que estamos hartas de que abusones nos cobren por vivir. Las muy zorras no queremos pagar por tener un techo. No queremos que nuestra vida dependa ni de los ricos ni del estado. Los feos que viven de cobrar por alquilar son unos mafiosos y queremos guillotinarles a todos. También queremos guillotinar a los feos de Desocupa. No vamos a ir pidiendo migajas al estado porque sabemos que nunca estará de nuestro lado. Estamos súper hartas y queremos organizarnos para quemarlo todo y luchar por una vida que merezca la pena ser vivida. Aquí nos gustaría comentar un poco cómo vivimos este drama las trabajadoras sexuales. Y es que una cosa que pasa es que al no tener un trabajo reconocido, no tenemos nómina demostrable, por lo que firmar contratos de alquiler es algo bastante difícil. Tenemos que buscarnos a alguien que esté dispuesto a hacernos de aval o directamente falsificar las nóminas. Tener una casa en propiedad es casi imposible, porque ningún banco nos concedería un préstamo. Montsereira, que es una puta politizada que escribió el libro Una mala mujer, cuenta que ella se presentó ante una sucursal bancaria, dijo que quería hablar con el director, le explicó que era una prostituta, que aunque no tenía nómina, podía demostrar que tenía dinero e ingreso. Y así fue como la tía consiguió comprarse una casa. Pero claro, no todas tenemos un chocho tan gordo ni tanta suerte. Es increíble esta mujer, ¿eh? Todo es todavía más difícil para aquellas que deciden ejercer en su propio domicilio, ya que se tienen que defender del estigma de los vecinos y de los jueces. Los estatutos de la comunidad de propietarios muchas veces están redactados a propósito contra las putas, pero es que además algunos jueces lo han considerado una práctica molesta incardinable en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Aunque no esté expresamente prohibida en estatutos, voy a citar textualmente una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que dice: junto a la valoración social negativa, aparecen factores adicionales que hacen insoportable convivir con su ejercicio. Así, la perturbación constante y continuada del descanso nocturno, dado el horario del ejercicio, la posibilidad de confusiones más que lamentables y los más que frecuentes altercados promovidos a su alrededor. Si a estos factores unimos todos otros de carácter criminógeno que suelen acompañarla, llegamos a la consecuencia de que la sentencia de instancia es adecuada y plenamente confirmable. En un inmueble residencial se esperan comportamientos acordes con ese uso por parte de sus vecinos y de quienes con ellos se relacionen, pero no de actividades comerciales que, pese a no ser nominalmente ilícitas, puedan resultar molestas, ofensivas o poco gratas para los habitantes del edificio, que no desean sentirse confundidos con los practicantes de este tipo de comercio, por obvias razones, ni sufrir las incomodidades derivadas del trasiego de clientela tan especial por los elementos comunes de aquel, ni verse abocados a recibir de rebote el rechazo social por tolerar la práctica de una actividad mal vista en general, por muy libre y legal que se pretenda. Todas esas quejas y algunas más se desprenden de las cartas dirigidas por los vecinos al presidente de la comunidad protestando por la actividad desarrollada en la vivienda alquilada por la demandada. El desarrollo de esa conducta puede calificarse como dañino para los elementos comunes en cuanto deterioran el uso y conservación del mismo, con arreglo a las reglas sociales de convivencia, o como actividad inmoral, de acuerdo con la terminología vigente en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. También, y de forma más evidente, podría reputarse como actividad molesta, encuadrable en el catálogo de los actos prohibidos por el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, resaltando la carga de reproches y factores peyorativos socialmente adjudicados a la actividad de las prostitutas, que junto a otros factores pueden hacer insoportable la convivencia. Bueno, en fin, qué asco que hablen así de nosotras cuando si tienen cualquier problema, como igual que puedes tener con cualquier vecino, las cosas se pueden solucionar hablando. Si te molesta que haga ruido por la noche, me llamas a la puerta y me dices, oye, no haga ruido por la noche. Total. No te pones a decir que doy asco, ¿no? Y bueno, también aquí, lo último ya para hablar de vivienda, hablar de la última cruzada del PSOE en su defensa del mal llamado abolicionismo de la prostitución, es tratar de prohibir la tercería locativa, es decir, el alquiler de un espacio para ejercer la prostitución. De esta manera, los caseros de las trabajadoras sexuales que decidan ejercer en su domicilio estarían cometiendo un delito, resultando en muchísima más inseguridad para ellas. Bueno, pues esto era todo lo que teníamos preparado para el programita de hoy, que os quejaréis, ha sido bastante variado, hemos hablado de un montón de cosas. Muchísimas gracias por escucharnos. Podéis seguirnos en podcast con K y terminado en S y dejarnos comentarios. Bueno, y también estamos en iVoox, tanto el iVoox de Las Muy Zorras como el iVoox de Radio Almaina. Y podéis escribirnos a lasmuyzorras@gmail.com. Así que nada, muchos besitos. Y chao, nos vemos prontito. Besitos.